Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Juegan y juegan y juegan. Esta semana vi dos niñas jugar en la calle. Sus figuras saltarinas parecían haber escapado de una vieja película francesa, esa de largos pasajes, sin música y que creemos lentas. Una madre de 20 y pico de años dibuja unas líneas en la vereda con un marcador. Paraditas a su lado, las chicas miran atentamente su dibujo en silencio. Terminados los trazos, la mujer se incorpora y las dos niñas, de unos 5 o 6 años, comienzan a jugar. Saltan con una pierna, con dos, avanzan, se tambalean, se ríen, dan órdenes, gritan, ríen otra vez y vuelven a arrancar desde el principio. Quizá por todo lo que genera este juego centenario, Julio Cortázar se lo puso de nombre a una de sus obras más célebres, Rayuela. En realidad, casi todos los juegos son así de increíbles. Nos divierten hasta el infinito y sin haber sacado pasaje, nos trasladan al paraíso. La mamá de esta historia atendía una zapatillería pequeña pero muy bien puesta en una barriada del sur del Gran Buenos Aires. Finalizado el dibujo, ingresó rápidamente al comercio. Desde allí podía vigilar que nada malo les ocurriera. Me sentí un observador privilegiado. Ver dos niñas en estado de pureza total, jugar y divertirse. Nada de tareas, nada de electrónica. Sin embargo, allí estaban redimiendo su tiempo. Jugar es la mejor manera que tienen los niños de aprender. ¿Y qué aprenden? Aprenden la vida, caminante. Hablar, comunicarse en definitiva, ¿no? Reír, correr, coordinar movimientos, calcular saltos, imaginarse lo mejor, son una excelente manera de desarrollar músculos y neuronas. Así fue como nos criamos muchos de nosotros, los que supuestamente padecimos tantas carencias. Que tu padre o tu madre estén encima de ti y que te diviertas y que te aburras, porque finalmente eso también llega, forma parte de la vida y de una vida privilegiada. Cualquier niño de nuestros días sería feliz de poder jugar con cosas sencillas y maravillosas al mismo tiempo. No experimentan esa sensación porque nadie se las ofrece. Los pibes creen que el sumum del placer es tener un celular, jugar jueguitos electrónicos, acceder a las redes. Pero esa no es la verdad. Aprendemos cuando jugamos, y con el juego llega la diversión. Ni te cuento si un adulto, vos mismo, por ejemplo, jugás con tu hijo, con tu nieto, con un sobrino, con un vecino. No existe. No existe para los chicos, pero tenés que empezar hoy. Mañana, a la vuelta de la vida, habrán pegado el estirón y te habrás convertido en un extraño conocido. No es fácil lo que te cuento. Se necesitan ideas claras, convicciones y animarse a ir contra la corriente. Pero el premio no tiene nombre. Habrás salvado la infancia de ese niño que la vida puso al alcance de tu mano para que se desarrolle con todo su potencial y sea feliz. Hace más de 50 años, las medias Ciudadela lo dijeron en un aviso comercial. Los niños juegan y juegan y juegan. Ahora ya no es así. El sistema, nuestros miedos, prioridades equivocadas, les han robado ese mundo maravilloso. Pero atenti, caminante, quizá la vida hoy te dé una segunda oportunidad y logres que estos, esos o aquellos niños jueguen y jueguen y jueguen. Queen, Play the Game. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de esta ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Yamile Sampaio, la responsable de la Fundación Paliamimos. Esta fundación, esta ONG, realiza acompañamiento sin medicamentos a pacientes oncológicos durante la enfermedad y al salir de la enfermedad también, después de la enfermedad. Algo muy, muy importante. En Caminos del Alma y para arrancar la mañana, escucharemos Feliz Viajero de Gustavo Tisoco. Ya vamos por la caminata radial número 217 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará los caminos de antiguas civilizaciones. En Juglares, la profe Silvina Pérez redescubre el amor desde la música con una variedad de artistas súper interesantes. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el problema no son los mosquitos. Bueno, atentí con esto. En Esa Ya La Vi, Karen Kohler nos propone un momento de relax con Atrápame Si Puedes, un policial con toques de humor e ironía que protagonizan nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy no tenemos cumpleaños, pero tenemos una necrológica muy triste. Esta semana falleció el director de culto del partido de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires. Era un amigo, una persona muy, muy querida, muy apreciada. Falleció en un accidente de tránsito. Se lo llevó puesto una moto. Ya vamos a hablar de esto, pero bueno, fue algo. No murió en el momento, pero prácticamente quedó inconsciente con fractura de cráneo. Así que nuestros saludos y condolencias para la familia de Mario Rebel. Y vamos a la consigna de este día, de este sábado luminoso, bien de otoño. Empieza a calentar el sol, el cielo está despejado, así que vale disfrutarlo con todas las ganas. Viajar en avión es siempre una gran emoción, ¿no es cierto? Incluso los que viajan seguido tienen su cuota de emoción. ¿Qué cosas te han pasado en el aire? ¿Y en los aeropuertos, al irte, al volver, o despedir, o esperar a algún ser querido? Siempre el tema de los aviones, cuando uno espera a alguien, viene y empieza con los comentarios, ¿no? Porque nos retrasamos, porque el aterrizaje, porque el piloto, esto, lo otro. Siempre hay alguna historia. Contanos entonces tu experiencia con los aviones o con los aeropuertos, al 11-6400-7047. Nos mandás un audio o un mensaje a este número. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Gypsy Kings, Volare. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Oh, sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso el viento rápido me llevó, y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso en el viento rápido me llevó. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Mentiras verdaderas de los colectiveros cuando tienen su unidad detenida llenísimas de personas y te querés subir igual. Atrás viene otro. No puedo, no puedo. ¿Dónde querés que te meta, hermano? Ay, ay, ay, los choferes, personajes de los colectivos, buses, camiones, camionetas, distintas maneras de llamarle en América Latina. Este pasado mes de marzo viajaron un 12% menos de pasajeros en la Argentina. 1,8 millones, 1.800.000 menos pasajeros. Bueno, la gente camina, toma bicicleta, claro, hubo una explosión con las tarifas. Les decía hace unos minutos que esta semana falleció, lo mataron en un accidente de tránsito, Mario Rebel, un amigo, un hombre que era de radio también, era pastor, era el secretario de culto de Ituzaingó, un hombre muy querido, muy apreciado en la comunidad, y bueno, un hombre de 29 años en una moto se lo llevó por delante cuando cruzaba la avenida Rivadavia en Ituzaingó, o sea, pasando Liniers, ya en el Gran Buenos Aires, al oeste, ¿no? Un funcionario judicial de 29 años que vive en Merlo y que trabaja en tribunales de La Matanza, en un tribunal de familia, miren ustedes, ¿no? Con una impericia total, porque se ven las imágenes, se lo lleva puesta. Siempre hablamos, ¿no es cierto?, acá en Caminante, de algunas cosas sobre esto. Y una es que uno tiene que tener un protocolo armado en la cabeza cuando ocurren estas cosas que son de mucho estrés, un estresazo. Un accidente, aunque no tenga las consecuencias que tuvo esto, siempre nos generan estrés y uno tiene que tener previstos los pasos a dar. Y uno es quedarse en el lugar. Bueno, este hombre se escapó. Pensó que no lo iban a encontrar porque la moto no la tenía declarada, era nueva. Sin embargo, la empresa Honda dio datos porque en las cámaras pudieron identificar el modelo, un modelo relativamente nuevo o sin muchos modelos vendidos en la zona. Así que rápidamente lo detuvieron, lo encontraron, lo detuvieron. Le dieron la libertad bajo fianza por $1,000,000, ¿no? Este hombre falleció, perdió la vida, 66 años. Se ve en la imagen cuando la moto lo choca. Mario Rebelli era un hombre grande, de 1,90 m, yo calculo, corpulento. Sin embargo, lo tira en el piso y cae entero y queda ahí nomás. Tiene como un estertor, un pequeño movimiento por un segundo y no se mueve más. Bueno, de ahí lo internaron y finalmente unos días después falleció. Una pena tremenda. Y siempre vuelve el tema, ¿no?, de los motociclistas. En este caso yo diría que fue impericia, mal el hecho de escaparse. Pero tiene que haber más trabajo, tiene que haber policía con moto en la calle. No sirve con mandar una multa o una foto de la cámara. Hay que educar y hay que penar a las personas que son irresponsables. Se lleva una vida así, livianamente, ya está en libertad. No puede ser. Pero esto pasa muchas veces, ¿eh? Otras veces son los mismos motociclistas los que pagan el pato, ellos mismos, ¿no? Uno ve los accidentes y también, aunque sean ellos mismos, no corresponde, ¿eh? Tiene que haber controles, tiene que haber educación, formación. La manera en que manejan los motoqueros en la Argentina es terrible, ¿eh? No digo que todos, pero una inmensa mayoría, uno los ve en Buenos Aires, no respetan el semáforo, se estacionan sobre las sendas peatonales. Mario Rebel se ve clarito, estaba cruzando sobre la senda peatonal. El tema de la semana sigue siendo los mosquitos, ¿no? Y esta epidemia de dengue, Aedes, no sé cuánto, que pica, y sigue llamando la atención, es un tema gravísimo, la falta de repelentes, de espirales, de insecticida. La principal marca que los produce en la Argentina es S.C. Johnson. Bueno, yo llamé a esta compañía, la atención al cliente, una chica muy precaria, yo digo, una multinacional que viene de 1800, fines del siglo XIX, 5 generaciones, una empresa familiar. Ellos se jactan de eso, ¿no?, de que siguen siendo una empresa familiar. No tenía mucha respuesta. Lo único que me dijo fue que están trabajando todos los días en los 3 turnos, pero no dan abasto. Y al igual que el gobierno nacional, han salido muy tarde a informar. No se puede desinformar, no se puede permanecer en silencio ante situaciones graves, porque se muere la gente, ¿eh? Hay 180.000 infectados y 129 muertos, ¿eh?, por un mosquito. Bueno, a las cansadas ahora han dicho que van a importar, porque hay un insumo estratégico que no se consigue por el tema de los dólares y las restricciones que había en el gobierno anterior, que no se consigue, y lo que dicen es que ahora lo van a traer en avión, es decir, de urgencia, de México y de Polonia. Bueno, habrá que ver. Por ahora, yo las consultas que hice en supermercados, en negocios, no hay repelente, no hay espirales. Y justamente eso es lo que recomiendan usar, porque el que se, primero para evitar que te piquen. Ahora, si te pican y te enfermas, tenés que seguir usando repelente, ¿eh? ¿Por qué? Y para que un mosquito sano que eventualmente te pique no siga transmitiendo la enfermedad. Así que es muy importante el repelente, no es un tema menor. Lamentablemente la empresa no ha sabido responder. Bueno, la demanda aumentó en un 300-400%, dicen. Bueno, hay que tomar las previsiones del caso. Bueno, así está el panorama del dengue y los mosquitos en la Argentina. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos.

Caminante por la 102.9. ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos los caminantes. Entre las muchas historias que uno vive, me pasó una que nunca me olvido. Me tocó viajar desde San Pedro Sula a San Salvador, desde Honduras hasta El Salvador, un viaje que generalmente es en 35 minutos. Se hace en un avión pequeño, se llama ATR, yo le digo que es como una especie de ómnibus aéreo, ¿no? En este entraban unos, no sé si 40 pasajeros por ahí como máximo, y generalmente tenía viajes muy buenos con ese avión. Pero ese día hubo una tormenta y fue tan fuerte que la persona que viajaba al lado mío pasó todo el viaje orando, ¿no? Yo sentí una caída en un momento que se me escapó un grito. Y fue la única vez que me bajé del avión temblando por las enormes turbulencias que sentí. Y he tenido aviones, viajes con turbulencias fuertes, ¿no? Desde ahí trato de evitar viajar en ATRs. Y otra de las historias que quería compartir es, me pasó en la primera vez que fui a Francia, en el aeropuerto de París. En un momento veo que se junta gente, resulta que había un maletín que estaba en el medio del hall central del aeropuerto. Obviamente enseguida vino la policía. Esto fue antes de lo de las Torres Gemelas, no había tanto pánico, miedo o controles como ahora. Pero vino la policía y se armó un círculo alrededor de él mientras revisaba el maletín, y en un momento, dice en francés, pero fácilmente comprensible para todos, el policía: ¿qué hacen ustedes mirando? Si esto explota, vuelan todos, ¿no? La cuestión es que el público quería ver si detonaba o no. Enseguida llegó un hombre coreano, creo que era, que se había olvidado el maletín, y bueno, todo el mundo respiró tranquilo, sobre todo el policía que estaba tratando de ver qué tenía dentro. Un abrazo grande para todos, a David y a todo el equipo. Siempre un placer saludarlos. Era la palabra de Pablo Bedrosian, nuestro amigo, viajero incansable. Esta historia la cuenta desde España, ¿no? Donde está ahora de viaje. Pero es un argentino residente en Honduras, en San Pedro Sula, donde se origina la primera historia que contó. En respuesta a la consigna, bueno, historias, cosas que te pasan o te pasaron en aviones o en aeropuertos. Buenos días, caminante. Mis experiencias han sido buenas volando. Me encanta ver el cielo tan cerquita. Solo en un viaje a Chile, el avión que en el trayecto surca la cordillera, la verdad, la pasé muy mal. Me recordaba a los chicos uruguayos, claro, al famoso caso Viven, ¿no? Esa historia que la revista Selecciones reprodujo con ese título, después un libro y hace poco una película, ¿no es cierto? El caso de los jugadores de rugby uruguayos que el avión, por un mal cálculo del piloto, según se estima ahora, se estrelló en la cordillera y sobrevivieron, no sé, varios meses sin ropa, sin equipo, sin experiencia, nada. Entonces dice, el avión que en el trayecto surca la cordillera, la verdad la pasé muy mal. Me recordaba a los chicos uruguayos y mi corazón se aceleró. Cerré los ojos y recé. Volví a la normalidad una vez que la pasamos. Gracias a Dios, todo fue bien. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Bueno, María del Carmen, muchas gracias por tu mensaje. Buen día, caminante. En una oportunidad que viajaba con mi esposo a Miami, al casamiento de unos amigos, estando en la fila, esperando para hacer el check-in, mi esposo me pregunta si tenía los pasaportes. Abrí el bolso y saqué los pasaportes. Con gran sorpresa descubrí que los que tenía eran los de mis hijos. Imagínense, un pasajero que estaba atrás nuestro saca su pasaporte y descubre que era el de su mujer. Después de comunicarse con su mujer, nos prestó su teléfono llamé a mi hijo, él buscó los pasaportes y en un remis llegó al aeropuerto. Fuimos los últimos en embarcar, pero pudimos llegar a destino. Bueno, pudieron ir al casamiento. Feliz fin de semana, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Alicia, nos pueden escribir o mandar un audio contando sus experiencias con aviones o en aeropuertos al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para contarnos de un camino famoso, o de varios, en este caso, rutas, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coller? Buenos días, gracias. Y estoy bien, disfrutando de una mañana hermosa en Mar del Plata. La verdad que el clima nos tenía reservados unos días maravillosos para luego de la temporada, a quienes residimos acá. Una vez que se fuera la gente, el clima dijo, ahora le voy a regalar unos días lindos a ustedes. Mal tipo, ¿eh? No, pero las turistas no se pueden quejar. Este año tuvieron un enero y febrero espectaculares. Ah, mira qué bueno. Muy, muy lindo clima tuvieron. Sí. Bueno, salvo algunos días de humedad, sí, pero bien. Pero las mini vacaciones de 6 días, esas tuvieron complicadas, ¿no? Y sí, estuvo complicado en algún sentido. Escuchaba a balances posteriores a esos días y la verdad que no sé si es una costumbre argentina, si es una costumbre de los comerciantes o si es la realidad, pero lamentándose mucho de las situaciones que le provocaron en su economía estos días que fueron tantos, pero que sin embargo en la economía, según ellos, valga la redundancia, no se notó tanto como esperaban, ¿viste? Claro. Así que no sé, son esos dilemas que nunca se resolverán, ¿no? Al comerciante le gusta mucho llorar, ¿viste? Sí. Por la duda, ¿viste? Por la duda, llorar. Claro. Sí. Bueno. Pero bueno, así la realidad. Para que no le pidas plata, ¿viste? Ya, por la duda. Claro, sí. Bueno. Sobre todo si vas de un medio a venderle publicidad, ¿viste? Ah, oh, sí. ¿Cómo va todo? Sí, no sabés. Sí. Sí, sabremos de esa, ¿no? Ya te ven venir. Ya. Sí. Bueno, te cuento cortito algo breve que me pasó ayer y que tiene que ver con algo que vos contaste, con respecto a la irresponsabilidad en el tránsito. Sí. Ayer viajé hasta Villa Gesell por una cuestión de se alinearon los planetas y con una amiga en su auto fuimos hasta Villa Gesell. Ah, pasamos por varios pueblitos, digamos, de la costa atlántica, muy lindo todo, y en la ruta se ve mucho la irresponsabilidad. En líneas rectas, avanzando autos sobrepasando a otros, lo que hablábamos la otra vez en el viaje a San Luis, mucha irresponsabilidad, no tomar los recaudos de medir si llegás o no llegás, y a última hora estar haciendo maniobras para no chocar de frente. Y después en una curva de una ruta doble mano, de un tramo de la ruta doble mano, un auto que se metió lo más pancho como si fuera un solo carril, y de frente venía otro en una curva con línea amarilla pintada, bien marcada, y sin embargo casi chocan ahí por centímetros, sin exagerar, no chocaron. Y gracias a la maniobra de los dos conductores, pero una irresponsabilidad muy grande, no tener en cuenta la vida, esto que decías hace un ratito, ¿no? Sí, qué irresponsabilidad, ¿no? Una ansiedad al volante que nos pinta como sociedad, ¿no? Sí. Manejamos como somos, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Vos fuiste y volviste, estás acá. O sea, estás allá en Mar del Plata. Sí, sí. En Mar del Plata, sí. Sí, bueno, sí, fui y volví. Son ciento y pico de kilómetros, los haces en una hora y media de ruta. Sí. Y fue una linda experiencia entrar, qué sé yo, a Mar de las Pampas, a Mar de Cobo, a Mar Chiquita, a bueno, varias localidades así, que son pueblitos. Valeria del Mar, que es muy hermoso, muy lindo, a Cariló, a Pinamar. Fue un recorrido lindo, una ruta agradable, un muy lindo día de sol, y donde había tramos de mar se notaba ese esplendor con el que se le bautizó a esta localidad, ¿no? Mar del Plata. Realmente el reflejo ese es un mar de plata, realmente, por el brillo que tiene, la espectacularidad que tiene. Claro, mira qué bueno. Bueno, sí, sí. ¿Cómo seguimos? Vos dirás. Y muy lindo todo esto de viajar, de pasear, de conocer, de turismo, madre. Ajá. Pero hay que trabajar también. Y sí. Últimamente hemos estado viajando a varios lugares hermosos, muy lindos en estas caminatas, y nos hemos referido muy poco al tema del trabajo, ¿no? Ajá. Que es parte de la vida. Claro, sí, sí, sí. Así sí. Que, así que para cambiar un poquito ese rumbo, vamos a ir a rutas comerciales que generaron y generan aún hoy trabajo para tanta gente, ¿no? Mira vos. Y a lo largo de la historia, como sabemos, y desde tiempos muy remotos, el comercio ha sido una actividad fundamental para el desarrollo de las distintas civilizaciones. A través de rutas, diferentes pueblos establecieron intercambios que impulsaron el crecimiento económico y cultural de las sociedades, con un intercambio muy, muy importante. Y hay siete rutas. Yo me acuerdo que alguna vez Julio, mi antecesor, recorrió la ruta de la seda, ¿te acordás? Sí, claro, claro. En la China. Claro, sí, nació en la China y de allí recorrió lugares. Y voy a hacer una breve mención a ella y a otras cinco, y luego nos detenemos en dos, pero muy brevemente, dos rutas que nos incumben a nosotros, por la región, por la historia, por un montón de cuestiones. Uh-huh. La ruta de la seda es la primera que recorremos en esta mañana, y les cuento que durante siglos conectó a Europa con Asia, permitiendo el intercambio de seda, especialmente, especias, porcelana y otras mercaderías de valor. Aportó al desarrollo de cultura y economía de los imperios persa, romano, bizantino, árabe y chino. Fíjate qué importante que fue esa ruta, ¿no? Una de las más antiguas de la humanidad. Después tenemos la ruta del ámbar. Iba del mar Báltico hasta el Mediterráneo. Celtas y romanos la utilizaron para el comercio de esa resina vegetal. El ámbar se consideraba material sagrado y era utilizado para hacer joyas y amuletos. La ruta también fue utilizada para intercambio de metales preciosos y esclavos. Luego tenemos la ruta del incienso. Esta conectaba Arabia con Egipto, Mesopotamia y el Imperio Romano. El incienso era muy valioso y se utilizaba en rituales religiosos y medicinales. Su comercio fue fuente de riqueza para los pueblos de esas regiones, y por la ruta transitaron además en intercambio especias, perfumes y otros productos exóticos. Luego tenemos la ruta de esclavos. Esta triste y relevante ruta fue por la que transitaron millones de africanos a América como esclavos durante los siglos XVI al XIX. Conectaba África con América y Europa y tuvo impacto profundo en la economía y la sociedad, tanto en los países de origen como en los de destino, por la llegada de los esclavos, que traían no solamente el trabajo forzado para hacer el trabajo forzado, sino también parte de su cultura, ¿no? Sí. Aunque la ruta estuvo marcada por la violencia y la explotación principalmente, también permitió esto que decíamos, el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas formas de resistencia. Ahí en Norteamérica, por ejemplo, surgen los negros espiritual, que tanto han aportado a la cultura musical, a la religión, a la cristiandad, con esos himnos tan hermosos que cantaban en medio de la esclavitud, infundando esperanza, sobre todo, ¿no? Bueno, para muchos luego tenemos la ruta. El gran aporte cultural de Estados Unidos en el siglo XX tiene que ver con el jazz, ¿no? Y el jazz tiene que ver mucho con, claro, con los negros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Principalmente con ellos. Sí. Después teníamos, decía, la ruta de la seda marina. En la Edad Media, esta se convirtió en una opción rápida y muy segura para el comercio entre Asia y Europa. Conectaba los puertos del Mar Rojo y el Océano Índico con los puertos del Mediterráneo, permitiendo el intercambio de seda, especias, porcelana y joyas. También se aprovechó para la difusión de conocimientos científicos y culturales entre las diferentes civilizaciones. Y después los dos caminos famosos de los que te hablaba, que nos tocan a nosotros, sí, muy directamente, son la Ruta de la Plata y la Ruta del Oro. La Ruta de la Plata contemplaba justamente la Ruta del Oro, de la que hablaremos en instante nada más. Conectaba en la época colonial, esta Ruta de la Plata, las minas de plata justamente de Potosí en Bolivia, con los puertos del Pacífico en Perú y México, y de allí partían hacia España. También se intercambiaban textiles, alimentos y varios tipos de herramientas. Y la Ruta del Oro, la última de la que hablaremos esta mañana, en la época colonial esta ruta se convirtió en una de las más importantes de América. Conectaba las colonias españolas de esta región nuestra con el Imperio Español, transportando grandes cantidades de oro y plata. Imaginamos la procedencia y el destino, lógicamente. El trayecto fue fundamental para la acumulación de riqueza americana en el Imperio Español y además generó conflictos y rivalidades entre las potencias coloniales europeas. Todas estas rutas jugaron un rol muy importante y fundamental en el desarrollo económico y cultural, como decíamos, de las sociedades involucradas. Se crearon así relaciones de interdependencia, aunque también de entrega, de sojuzgamiento y dominio por parte de algunos sobre otros, y se difundieron ideas y productos a lo largo y ancho del mundo. El legado permanece hasta hoy y se han sumado tantas otras rutas que han beneficiado como perjudicado a países, a seres humanos, en definitiva, en lugar de buscar equilibrar la dignidad humana de la que se nos dotó cuando se nos creó. Y bueno, y así estamos, transitando este siglo XXI con tantas rutas comerciales, como decía recién, que han beneficiado y otras que han perjudicado y siguen perjudicando a la especie humana y a la civilización completa, ¿no? Muy interesante este tema de las rutas, que ahora hay que entenderlas en el contexto de la globalización, ¿no es cierto? Hay rutas por todos lados, sí, y muy fáciles o cada vez más fáciles de transitar, aunque viajar en persona todavía sigue teniendo sus aristas, sus complicaciones. Cuando uno va lejos, va a otros continentes, tiene su voltereta, ¿no es cierto? A pesar de que, bueno, se ha mejorado mucho. Los transportes, los caminos, las rutas, etc. Bueno, Bernardo, muy muy interesante, ¿eh? Las rutas hablan de la historia de la humanidad, ¿no? De nosotros, así que bueno. Tal cual, sí. Muy, muy, muy interesante. Bueno, estaremos hablando la semana que viene, si Dios quiere, con nuevos caminos, nuevas rutas. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Buen fin de semana para vos, para el operador, para la audiencia. Un abrazo grande y que disfrutemos de un lindo fin de semana. Muchas gracias, igualmente para vos. Era Bernardo Milipan y llevándonos de viaje por caminos y en este caso rutas famosas. De Francisco Canaro y Ernesto Famá, en una versión de los bailarines Yanina Quiñones y Neri Piliu, La Milonga de Buenos Aires. Thank you.

luchar. Dividen al hombre, el amor con sus hilos los une en su nombre. Ella mueve su cintura al ritmo de un tantán y él se va divorciando del tío Sam. Él se refugia en su piel, la quiere para él y ella se va olvidando de Fidel. Que sabía Lenin y Lincoln de escuchando Ella y Él, una historia con todas las letras, escrita e interpretada por Ricardo Arjona. La verdad que flojita de ideología, si quieren, de soluciones, pero está buena, es efectiva. Y hablando de ideología, de filosofías, nos vamos a despedir con otra historia, con otro encuentro. Vieron que fue el encuentro de Mariel el Capitán, después el encuentro del pobre estafado con la chorra y la familia, recién John y la cubana, y ahora por último el cantante, que parece ser un muchachito, que se encuentra con la cumbiera intelectual. Justamente, si lo anterior era tranqui, en este caso se encuentra con una cumbiera un poco fuera del modelo que podríamos tener, del cliché. Así que escuchemos de Kevin Johansen la cumbiera intelectual. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada.

Escuchábamos entonces Juglares y el viaje a través de la música con la profesora Silvina Pérez. El amor. Laura Carubín, Paulo Orellano, El amor. Es un paseo y largo sin hablar. Es una fruta parado. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar en donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Por la 102.9. Ya los niños no juegan. Estos aparatitos están diseñados para ser adictivos. Pueden resultar muy útiles y también muy dañinos. Lo peor es que los adultos nos dejamos arrastrar por esa adicción y hasta les dejamos de prestar atención a lo más importante, que es vivir en el mundo real. Saludos, caminantes, nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Muchas gracias por tu mensaje, Cachita. ¿Qué te pasa o qué te ha pasado en tus viajes en avión o en los aeropuertos en tiempos de espera, de despedida, de salida? Contanos tu historia al 11 6400 7047. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Ningún enemigo es tan pequeño como para descuidarse. Digo enemigo y mi mente vuela hacia los mosquitos, esos insectos que en estos días nos están afectando, aunque no sé si considerarlos enemigos, pues ellos no nos odian, ni creo que tengan algo contra nosotros. Solamente se trata de supervivencia. Así como nosotros no tenemos nada contra las vacas, ni las odiamos. Al contrario, las amamos como amamos el asado, el vacío y la entraña. Pero es necesario que matemos a las vacas para alimentarnos. Si los mosquitos pensaran y hablaran, nos dirían que así como matamos a las vacas para comer, ellos tendrían todo el derecho de chupar un poquito de nuestra sangre para sobrevivir, y sin tener que matarnos. Cosa que nosotros responderíamos que el dengue sí nos puede matar, y ellos retrucarían, pero todos no somos dengue. Pero la cuestión es que nuestro problema con los mosquitos va más allá de cualquier discusión con ellos. Por la razón que sea, nos pican en cualquier zona de nuestro cuerpo que esté descubierta, y hasta suelen traspasar una ropa liviana. Se nos hace una roncha, nos rascamos y todo eso es molesto. Pero no solo pican, también zumban sobre nuestro oído en la noche. Encendemos la luz y el mosquito desaparece como por arte de magia. Y eso no es todo. Si lo vemos en la pared y lo aplastamos de un zapatillazo, queda la mancha. Y ahora nuestra esposa es el problema. Mirá cómo dejaste la pared. Limpia pronto esa mancha antes que se profundice. ¿Cómo defendernos de estos sujetos tan molestos? Cuando yo era niño, lo más efectivo era el flit. Hacer humo o prender el espiral. Espiral que todavía es efectivo. Pero había que soportar el olor asfixiante del flit, el humo que hacíamos o el espiral. Hoy es muy efectivo el repelente, pero su precio es muy alto y además escasea, está faltando, no se consigue. Es todo un tema esto de los mosquitos y el dengue que sí nos puede matar. Es que ningún enemigo es tan pequeño como para descuidarse. Esto quiere decir que el problema es el descuido en primer lugar. Y el descuido no es un enemigo exterior, sino un enemigo que está en nosotros. Nosotros somos los descuidados. Por el descuido han ocurrido grandes catástrofes y accidentes de todo tipo. Pero no aprendemos y no ponemos cuidado. Olvidamos cuán vulnerables somos, cuán expuestos estamos, y el mosquito está allí precisamente para que lo recordemos. Creo que esta es la lección práctica. Si un mosquito tan pequeño puede afectarnos y aún matarnos, deberíamos ser más humildes y reconocer esa extraña pequeñez nuestra. Y digo extraña pequeñez porque somos los seres más inteligentes de la creación y a la vez los que estamos más expuestos a problemas y adversidades. ¿Por qué razón? Porque siendo los únicos que podemos razonar, y esta es la cuestión, siendo los únicos que podemos razonar, nos volvemos irracionales cuando no reconocemos al Dios que nos dio precisamente la razón. Era la palabra justa y atinada de Tony López. Tu vida es un regalo para mí. Germán Barceló. Que se cumplan tus sueños. Que todos tus anhelos se vuelvan realidad. Hoy celebro tu sonrisa, la alegría que respiras. Qué bonito estar contigo y tenerte cada día. Es otro año más que estás aquí, festejando frente a mí, compartiendo tu manera de vivir y de sentir. Es hermoso verte así, tan alegre y tan feliz, abrazando la certeza de lo que está por venir. Que se cumplan tus sueños antes del mes de enero, para que sea verano todita la noche que trae el invierno. Que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo. Se llena tu vida con las bendiciones que caen del cielo. Que se inunde de amor todo tu corazón cuando escuches que suena esta simple canción. Que seas feliz y que todos tus anhelos se vuelvan realidad. Celebremos tu sonrisa, la alegría que respiras. Qué bonito estar contigo y tenerte cada día. Que se cumplan tus sueños antes del mes de enero, para que sea verano todita la noche que trae el invierno. Que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo, que se llene tu vida con las bendiciones que caen del cielo. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. Atrápame si puedes. Elegir una carrera puede ser tarea difícil. Es muy común preguntarle a los chicos y chicas que están terminando la secundaria qué les gustaría ser. ¿Doctor? ¿Abogado? ¿Piloto de avión? Frank Abagnale Jr. no tuvo ninguna dificultad para elegir. Fue todas esas cosas. En 1963, Frank, un adolescente de 15 años, se encontró con una decisión que lo dejó paralizado. Al divorciarse sus padres, debía elegir quién iba a tener su completa custodia legal. Al enfrentarse a tal encrucijada, huye de su casa para no volver nunca más y comienza su vida de adulto a corta edad. Para sobrevivir, Frank imita lo que vio en su padre muchas veces. Es así que con su encanto, mentiras e imagen se perfecciona como estafador. No es sencillo al principio, pero logra de a poco acomodarse en la vida y lograr la fachada de joven hombre profesional. Su primer logro en el campo del delito es falsificar cheques de una compañía aérea para luego hacerse pasar como piloto de avión, sin nunca haber volado uno. Así como Frank comienza su carrera profesional, también el FBI inicia su propia carrera para encontrar al nuevo gran estafador de cheques. El agente Carl, junto con otros dos compañeros, son los responsables de seguir la pista de este estafador, del cual solo saben que se hace pasar por piloto. Al enterarse Frank de que lo están buscando en los lugares correctos, cambia de nombre, de ciudad y de profesión. Bueno, de profesión es una manera de decir. Es así que es admitido como doctor y pronto establece una relación amorosa con una de las enfermeras, Brenda. Sin embargo, una vez más cambia de escenario y de profesión, esta vez con su prometida Brenda en la casa de su familia. Se presenta como abogado. El agente Carl, más familiarizado con su presa de tanto perseguirlo, sigue frustrándose por solo poder verle los talones a Frank, que sigue escapando de la ley. Basado en hechos reales, este adolescente logró no solo engañar a una gran cantidad de gente sobre su edad, intenciones y conocimientos profesionales, sino que también falsificó cheques por un valor total de 2,5 millones de dólares en hasta 26 países. Dirigida por el célebre director Steven Spielberg y protagonizada por los ganadores al Oscar Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, esta película policial nos demuestra cómo, con las palabras, el carisma y la confianza, se puede llegar lejos, pero no tanto. Netflix ofrece Atrápame si puedes. Vangelis, al hombre desconocido. Thank you. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just die. Sucedió en un aeropuerto. Mis amigos Lee y Joyce vivían en North Shrewsbury, Vermont, a casi 4 horas de coche del aeropuerto internacional Logan en Boston. Por los años 70, un tío de Joyce murió en Chicago y ella decidió ir en auto hasta Logan y desde allí tomar un vuelo para ir al funeral. Condujo hacia el este a través de las montañas verdes y, distraída, cuando tenía que girar a la derecha, giró en dirección equivocada y hasta media hora después no se dio cuenta de su error. Se puso nerviosa porque se le hacía tarde. Dio la vuelta y a toda velocidad cruzó Vermont, luego parte de New Hampshire, y ya solo le faltaba una media hora más o menos para llegar a Logan. Vio un gran cartel que indicaba la salida hacia el aeropuerto y se metió por ella. Siguió las indicaciones y finalmente llegó al aeropuerto. Un campo de hierba con un par de hangares. Había estado siguiendo los carteles para llegar al aeropuerto local de Manchester, en New Hampshire. Ahora sí que tendría que darse prisa para no perder el avión. Como una exhalación, se dirigió otra vez a la autopista. Condujo hacia el sur, hasta Logan. Dejó el coche en el estacionamiento, salió corriendo y ya frente al mostrador de facturación, imploró a los otros pasajeros que la dejasen pasar porque su avión estaba a punto de salir. La dejaron pasar hasta el otro mostrador. Allí contó que le urgía salir en el primer vuelo a Chicago. Sacó su talonario y descubrió que no le quedaba ningún cheque. Solo tenía una tarjeta de crédito de una cadena de estaciones de servicio y el único dinero que llevaba encima era un billete de $1. No tenía posibilidad alguna de comprar un billete. Desconsolada y al borde de las lágrimas, decidió que debía llamar a su familia con aquel último dólar para avisarles que le sería imposible acudir al funeral. Con los ojos inundados en llanto, vio una máquina donde podía obtener cambio para llamar por teléfono. Metió su dólar y a cambio obtuvo 2 billetes de la lotería de Massachusetts. Se había equivocado de máquina. Entonces rompió a llorar abiertamente y un hombre que pasaba por su lado le tocó afectuosamente el hombro diciendo: «No se preocupe, señora, es la mejor inversión que ha podido hacer». En aquel momento lo único que Joyce deseaba era estar sola para poder llorar en paz. Se dirigió al baño de señoras, pero para entrar en las cabinas había que introducir una moneda. «Ya nada me importa», dijo para sí. «Ya no me queda orgullo, solo quiero estar sola para poder llorar». Se agachó para ponerse a gatas sobre el suelo y comenzó a arrastrarse bajo la puerta metálica de una de las cabinas. A mitad de camino, oyó una voz de mujer que le decía: «Lo siento, cariño, está ocupado». Randy Welch en «Creía que mi padre era Dios». Morir de amor, Joaquín Borges.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Muy bien, y tal como habíamos comentado al principio, estamos en contacto, conversando con Yamile Sampaio. Ella es titular de la ONG Paliamimos, una organización que se dedica, una fundación, al cuidado con sin medicamentos de pacientes en tratamientos oncológicos. Yamile es especialista en cuidados paliativos no farmacológicos, diplomada en psico-oncología y tiene una certificación de masoterapeuta oncológica de la ciudad de Buenos Aires. Yamile, muy buenos días, un placer tenerte con nosotros en Caminante. Hola, bienvenido. Buenos días, gracias, muchas gracias. Bueno, vos sabés que siempre que empezamos esta charla con nuestros invitados, le preguntamos cuál es su calle preferida, cuál es su camino, su ruta, tal vez de la infancia, tal vez de algunas vacaciones o donde vivís, en fin, de cualquier lugar. ¿Cuál es en tu caso? En mi caso me encanta la calle que rodea el... se llama Paseo Vitorica, en el Tigre. Ah, mira. En Tigre me encanta, vamos con mi familia siempre y es como decimos mi lugar en el mundo. Yo cuando sea viejita me voy a retirar y voy a vivir ahí cerquita para poder pasar por la ribera del río. Acá tenemos río en Quilmes, pero amo el río de Tigre. Sí, está muy cuidado el Tigre, ¿no? Es casi otro mundo cuando uno llega a Tigre, ¿no? Como está el tránsito, los lugares, las construcciones, las casonas, muy lindo. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta fundación Paliamimos. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Porque estás vos, pero te acompañan otras personas. ¿Qué es lo que hacen, vienen haciendo ahí desde ya hace unos años? Nosotros acompañamos pacientes oncológicos en las diferentes etapas, desde el momento del diagnóstico y en adelante lo acompañamos a transitar el camino del cáncer. Así que bueno, lo acompañamos en los diversos tratamientos, le damos asesoría, decodificamos un poquito esto del tratamiento, ¿no? Porque cuando llegas al oncólogo te tira una pila de estudios, de tratamientos, de términos que los pacientes desconocen y bueno, es mucho. Así que nosotros lo que hacemos es un poquito decodificar esto, contarle qué son los tratamientos, qué va a pasar. Facilitamos el encuentro entre pacientes, tenemos encuentros semanales de pacientes. Y entonces, bueno, ahí ellos pueden hablar un poquito, mira, mi experiencia fue así, de esta manera, si bien respetamos que siempre la palabra autorizada es la del médico, claro. Lo que hablamos siempre con las voluntarias, no vamos a leerte un estudio, por más de que entendamos de qué se trata ese estudio, no, jamás vamos a dar un diagnóstico ni nada, pero sí acompañamos y contamos, bueno, mira, va a ser así, los posibles efectos secundarios que a veces uno no sabe o va mucho más asustado de lo que le puede pasar, bueno, son estos, pero duran tanto tiempo y podés tener estas herramientas para hacerlo más llevadero. Así que bueno, tratamos de acompañar en este caminito. O sea que lo primero que hacen pareciera es tranquilizarlos, ¿no es cierto? Y la información tranquiliza. Claro, claro. Una cosa es decir, bueno, me van a hacer quimio, voy a perder el pelo. Y el primer día te mirás a ver si se te cayó un mechón, y el segundo, y el tercero. Y cuando decís, bueno, quizás no se me cae, se te empieza a caer. Entonces esto es una sensación y una montaña rusa de emociones muy fuerte. Diferente es decirte, mira, seguramente se te va a empezar a caer a los 10 o 15 días, dependiendo del tratamiento, ¿no? Entonces el paciente está como más tranquilo, o bueno, voy a tener náuseas, voy a vomitar. Mira, si vomitas seguramente será el tercer día y va a durar 2 o 3 días. No es lo mismo estar pendiente de esto es para toda la vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de quimio? Bueno, engloba muchísimas drogas. Tengo un profesor que siempre dice que cuando él empezó en los años 70 había 3 drogas para todos los tipos de cáncer. Claro. Y en cambio ahora tenemos una diversidad inmensa de tratamientos, son mucho más llevaderos, no es la quimio que le hacían a la abuelita, también eso lo hablamos siempre. No es lo mismo el temor que puede tener una persona decir, yo vi a mi mamá o a mi abuela transitar el cáncer hace 30 años que lo que pasa ahora. Ahora te vas a hacer una quimio, te hidratan, te dan medicamentos previos para las náuseas y recién después te dan la aplicación de medicamento. ¿Cómo se aplica la quimio? Puede ser oral o puede ser a través de vena. La más común es a través de vena, es la que uno ve en las películas, que te ponen un suerito y te aplican la quimio. Pero también ahora hay unos sistemas nuevos que te ponen un portacat que va directo a una vena central y es una bomba que te va administrando medicación a lo largo de 2-3 días y después tenés que ir para que te retiren la bomba. O sea, más gradual. Claro. Ahora, cuando llega, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, la enfermedad a una persona, llega a una familia, ¿no?, generalmente. Es una bomba, digamos, nadie lo está esperando eso, ¿no? Es así. Uno siempre piensa en estas cosas como en otras, que esto le pasa a los demás, ¿no es cierto? Pero un día me puede llegar, es una bomba. ¿Cómo se maneja eso? Y bueno, lo que decíamos, la información es lo primero y armar toda una red de contención, primeramente dentro de la familia. Está buenísimo participar de grupos de apoyo y demás, pero es importante que la familia, bueno, va a estar atravesada por esta enfermedad. Va a cambiar la dinámica, van a cambiar los horarios, va a cambiar la economía, porque por más de que tengas una obra social que te banque, por decirlo así, todos los tratamientos, pero bueno, traslados, lo que dejas de hacer, lo que gastas en cosas que, bueno, quizás la obra social no te cubre. Entonces, bueno, armar esta red de apoyo familiar, que también es importante que el cuidador principal esté contenido, porque, bueno, de repente en un momento, en una enfermedad larga, sea cual sea el desenlace, el cuidador en un momento va a estar sobrepasado, va a estar desgastado, van a empezar choques familiares. Entonces, bueno, cómo aliviar al paciente y cómo aliviar también a ese cuidador principal sería lo primero que hay que replantearse. ¿Cómo vamos a reorganizarnos? Y aunque sea cosas simples, de, por ejemplo, no sé, hay familia y amigos que no se anima a estar, no se anima a participar o no sabe cómo, bueno, tráeme una vianda de comida, tráeme cosas para tener en el freezer para que sea más fácil organizarnos, llévame los nenes al cole, pagame las facturas. Hay tantas cosas chiquitas que hacen a la dinámica de una familia que hasta que no estás en este lío no te das cuenta. Entonces tener el apoyo es importantísimo. Claro, muchas veces en estas circunstancias lo que decimos es, bueno, si necesitas algo, avísame, ¿no? Y quizás hace falta ser más concreto, más directo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, preparar vianditas o lo que fuera, o hacer las compras. Hay un montón de cosas que uno ni se da cuenta porque las vive de manera cotidiana, pero es importante que te den una mano. Vos hablabas del contenedor, ¿no? O del miembro de la familia más importante, que suele ser un cónyuge, puede ser un padre, un hijo, que también siente el batacazo, ¿no es cierto? Es que no tiene de repente con quién hablar. Nosotros manejamos mucho esto de contener al paciente por un lado y al familiar por otro, para que tengan su espacio de descarga, que puedan hablarlo, porque los dos van a estar fuertes para el otro, pero en algún momento necesitas quebrarte, en algún momento necesitas llorar o decir lo que te pasa, y está bueno que estén contenidos por separado. Y también la importancia de la confidencialidad, de nunca jamás contarle a uno, por más de que uno quisiera decirle, no, pero mira, está pasando esto, no. No podemos, lo que nos cuenta uno o el otro es casi un secreto de confesión. Entre los miembros de la familia. Entre los miembros, claro. Claro. Supongo que en esas reuniones que ustedes hacen semanales, acá en Quilmes, después vamos a dar bien los datos, y cómo contactarse contigo, es muy importante no solo lo que aporten ustedes como voluntarias, sino los mismos miembros del grupo que tal vez hace más tiempo que están, ¿no? Sí, el hablar del paréntesis lo hablamos siempre con las chicas. Parece eterno cuando te dicen tenés cáncer, bueno, viene la cirugía, la quimio, los rayos. Bueno, uno dice esto no termina más. Y ver pacientes que ya lo pasaron o que está terminando el tratamiento. Nosotros cuando terminan el tratamiento tenemos una campana de bronce y hacemos sonar la campana. Y entonces para las pacientes nuevas, ver a la chica que está egresando, como le decimos nosotros, y haciendo su campanazo, es emotivo a full, pero aparte es muy lindo, es decir, bueno, si ella pudo, esto se termina. Hablamos siempre, bueno, del día después. Vos cuando estás en la quimio, cuando estás aburrida, cuando lo que sea, planea, soñá ese día después. Dependiendo tu economía, planeate un viaje, por ejemplo, a mí me gusta ir a Tigre, o planeate un viaje a Dubái, donde puedas, pero soñá, o voy a estudiar, o voy a hacer ese curso que quería. Es muy importante soñar con el día después. Cuando termine esto, ¿qué voy a hacer? Claro. La expectativa, la esperanza es muy muy importante. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de cáncer que ustedes se encuentran en estas jornadas, en estos encuentros con estas personas que se acercan? Mayormente cáncer de mama, porque las mujeres somos más de contar o de asistir a este tipo de lugares. Entonces la mayoría de las pacientes tienen cáncer de mama. De hecho tengo una encuesta no formal de si es mama derecha o mama izquierda, y siempre hacemos chistes con eso. En mi caso tuve cáncer de mama izquierda, así que tenemos la encuesta. ¿Vos estuviste enferma? Yo tuve cáncer, sí, en el 2000, fines del 2018. Así que bueno, ahí somos como dos bandos, es como el Boca-River, a ver si tuviste izquierda o derecha, y siempre bromeamos con eso. Pero bueno, cáncer de mama mayormente, cáncer de útero también, pero hay un montón de patologías y de diferentes estadios y de diferentes localizaciones de la enfermedad, y acompañamos hombres, mujeres y con cualquier tipo de cáncer. Y vos me decías que tu enfermedad la detectaste o se declaró fines del 2018, empezaron con paliamimos, que tenía otro nombre al principio, al principio de 2018, a ¿no principios cierto? De 2018, sí, o comenzamos. Sea que vos empezaste con un tema, digamos, teórico, entre comillas, y de repente te encontraste con que... Con esto de vivirlo en primera persona, sí. Sí, yo lo veo como un privilegio porque, bueno, estaba muy metida en el tema y el haberlo atravesado me enseñó muchísimo, y también te da autoridad delante de los pacientes cuando le decís, mira, esto es así, vas a estar bien, quédate tranquila, y te miran como, bueno, vos qué sabés, y cuando hablas de que lo transitaste, bueno, es diferente. O mismo con los hijos de los pacientes, me ha pasado con una adolescente que conocí en un hospital y le decía, bueno, ¿cómo estás? Y la nena no me contestaba mucho, y cuando le dije, claro, es difícil, o cuando yo tuve cáncer, mis nenes eran chiquitos, y bueno, fue diferente, como que se rompe, ¿no? Eso, ese rechazo o eso que quizás como está hablando teoría, cuando, bueno, saben que lo atravesaste, que atravesó tu familia, está bueno. Vos has desarrollado lo que se llama el método paliomimos. ¿De qué trata? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos lo que es paliativos, que es esto que está relacionado con el paciente terminal, que no es así, pero bueno, en el imaginario popular está como que paliativos es cuando ya te estás muriendo. Y tiene un fuerte apoyo farmacológico, ¿sí? Todo lo que es para el control del dolor. En nuestro caso no, y nos gustó esto de paliamimos, ¿sí? Porque cubre. Paliar significa cubrir. Entonces cubrimos con amor, cubrimos con cuidados desde el inicio de la enfermedad hasta el reinsertarse a la sociedad y demás, con un montón de cuidados diferentes, con el control nutricional, tenemos una licenciada en nutrición, hacemos lo que es masoterapia oncológica, que alivia los dolores, las náuseas, tiene un montón de beneficios, oncoestética, les enseñamos a ponerse pañuelos, turbantes, cuidado integral de la piel, porque se reseca mucho con los tratamientos. Entonces, bueno, es un mimo integral que ayuda. se sabe que hay muchísimos estudios que dicen que tiene que ver cómo vos transites la enfermedad con la sobrevida que vas a tener. Hablando del dolor crónico, de la fatiga inducida por cáncer, neuropatía periférica, deterioro cognitivo, todo eso que podés sufrir 10 o 20 años después de haber tenido cáncer está relacionado con cómo vos lo viviste. Entonces, si podemos hacer que lo vivas de una manera buena, por decirlo, o de la manera más llevadera posible, nos garantizamos, o por lo menos intentamos, que tengas una sobrevida de calidad. Ahora, estos paliativos, estos mimos, ¿no?, que vos me planteabas, los turbantes, los pañuelos, no sé si me dijiste de las prótesis, pero me lo habías comentado fuera de micrófono, va acompañado de un mimo fundamental, que es el de la palabra, ¿no es cierto? Usar la palabra es clave para poder mimar a esta persona. El poder hablar, el poder contar, y el también el hablar de la espiritualidad, si está muy desarrollado, sobre todo en España, el tema de la espiritualidad, hablando más allá de la religión. En nuestro caso somos cristianas. Las pacientes lo saben y respetamos las creencias de cada persona que venga a la fundación, al claro. centro. Así que bueno, tratar de esto, de llevarlo con fe, de llevarlo entendiendo como que bueno, hay algo más. Estamos hablando con Yamile Sampaio, es la titular de la Fundación Palio Mimos, una ONG, una fundación que está trabajando acá en Quilmes, que también trabaja a nivel virtual, llegado el caso, llegado la necesidad, y con uno de los temas más delicados, ¿no?, que podemos enfrentar como personas, como raza humana, que es el enterarse de una enfermedad de cuidado, y que tiene muy mala fama. ¿Cuándo termina esto? Digamos, una persona se enferma, se cura, o el médico dice, bueno, ya estás bien, ¿se termina ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo sigue? Porque vos decís, bueno, después de 20 años pasan cosas, ¿cómo es eso? Bueno, el paciente oncológico, en realidad, una vez que es diagnosticado, siempre va a ser paciente oncológico. No deja de ser paciente oncológico nunca. Se habla de ventana libre de enfermedad, y con esto mi esposo se enoja siempre, porque me dice que no tengo fe, pero bueno, la realidad es que se habla de esto, ¿sí? De ventana libre de enfermedad, desde que tenés cáncer hasta que volvés a tener cáncer. Entonces es como fuerte, y hablando de que tenemos fe, ¿cómo puede ser? Depende muchísimo de esto, de la sobrevida y demás, los factores modificables. Hay un montón de factores de riesgo modificables que uno puede intentar llevar una vida saludable y demás, y no tenés por qué volver a tener el cáncer, ¿sí? Pero bueno, se habla de esto de ventana, y en mi caso, cuando doy charlas, que a veces me invitan, hablamos de que tratemos de que en vez de una ventana sea un portón como de un hangar, ¿sí? que la enfermedad no vuelva. Y tratar de llevar una vida, sobre todo cuando tenés cáncer, te hace como un clic. Yo digo que los pacientes oncológicos somos privilegiados, aunque suene raro, porque te despierta. El cáncer es una enfermedad potencialmente mortal y te sacude muchas veces siendo joven, que quizás una persona vive toda su vida y llega, no sé, a los 70, a los 80, y dice, uy, no viví, o no lo disfruté, o recién ahora me doy cuenta que la vida tenía un fin. Bueno, cuando tenés cáncer, ya cuando estás entrando al quirófano, como que te despertás que la vida puede tener un fin. Y entonces te lleva a resignificarlo. El tener cáncer te puede resignificar un montón de cosas, te abre los ojos y puedes tener una segunda vida maravillosa. Así que bueno, está bueno el despertar este también que puede producir. ¿Y cuáles son algunos de esos hábitos saludables post esta experiencia o post la declaración de la enfermedad, el diagnóstico? Bueno, los factores de cáncer que podemos modificar, sobre todo son los que hablamos siempre, de repente con muchas otras enfermedades, pero son los hábitos de sueño, de alimentación, el control del estrés, no tomar alcohol, no tomar nada, pero bueno, tomar cantidades mínimas de alcohol, evitar las azúcares, las harinas refinadas. Bueno, sería llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio en lo posible, que nos ayuda no solo para esto, sino para cardiopatías, para diabetes, para un montón de cosas. Pero en el caso del paciente oncológico, está bueno, después de la enfermedad, de intentar modificar los hábitos. ¿Qué decir y qué no decir cuando salta este tema, ¿no? En una familia, alguien se enferma, lo diagnostican con un cáncer. ¿Qué podemos decir y qué no debemos decir? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí?, con esto de, bueno, es una pavada, el pelo crece, o sos una guerrera. Cada persona lo va a llevar de diferente manera, y bueno, y esto del lenguaje bélico a muchas personas no le gusta, ¿sí? Esto de decir, bueno, sos una guerrera y vas a estar bien. Es una enfermedad complicada y lo que sí hay que decir es estoy con vos y te escucho, y si no querés hablar me siento al lado tuyo a hacer nada, te acompaño a caminar hablando o en silencio, pero hay que ser muy medidos, ¿sí? Esto de mi abuela lo pasó y le pasó esto, esto y esto, o otra persona lo pasó, cada cuerpo es diferente, claro. Todos van a reaccionar diferente a la medicación, el diagnóstico va a ser diferente, la sobrevida va a ser diferente, entonces hay que ser muy cuidadoso, bueno, con esto de generalizar, de minimizar, bueno, de declarar, yo te declaro que estás sana, o rechazalo, no se rechaza nada, si uno tiene fe. En nuestro caso, en mi caso, yo tengo fe, Dios lo permitió, y te puede sanar, y también puede haber esto de los pequeños milagros, ¿sí? Que hablamos un montón. Puede ser el milagro de la sanidad, ¿por qué no? Creemos que un Dios que lo pueda hacer, pero también el milagro de verlo, de cuando, no sé, conseguís esta persona que te acompaña, conseguís ese turno que necesitabas, no tuviste dolores, no tuviste náuseas. Está bueno poder ver las cosas buenas que nos van pasando durante la enfermedad, y si tenés a alguien al lado que te ayude a mirarlas y que te ayude a valorarlas, va a estar bueno. Yamile, ¿cómo se pueden nuestros oyentes comunicar contigo, con la fundación? Porque de repente quieren involucrarse o quieren colaborar, de distintas maneras, porque está esa posibilidad también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el caminito? Bueno, nuestras redes sociales, tenemos nuestro Instagram, que es Fundación Paliamimos, todo seguido. Y después estamos en la calle Catamarca, 343, casi esquina Vicente López. Y el teléfono de contacto, por si les interesa mandarnos un mensajito, si son pacientes y necesitan acompañamiento, es el 115-157-2063. Muy bien. Yamile, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esto de una experiencia que nace de tu propia vivencia y de la tarea que llegan, que realizan con cuántas voluntarias en este momento. Y en este momento tenemos diferentes sectores de voluntarias. En el centro propio, en la fundación, somos cerca de 10 voluntarias, y después hay otro tanto que son personas que cosen, que tejen, bueno, lo que decíamos de las prótesis mamarias externas para pacientes mastectomizadas. Hay un montón de personas, que deben ser otras 10 personas, que están cosiendo, pintando, ocupándose de eso. Tenemos otra voluntaria que se ocupa de los envíos al interior, a los hospitales donde entregamos estas prótesis. Y también tenemos un equipo de contención virtual, que son otras 10 chicas más o menos que están acompañando de manera virtual. Son chicas de toda Latinoamérica y hacen el seguimiento telefónico de las pacientes, bueno, que no pueden trasladarse de repente o están en localidades alejadas. Muchísimas gracias. Era Yamile Sampaio, de la Fundación Paliomimos, contándonos su experiencia y la tarea que realizan con pacientes oncológicos. Que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Y retiramos el equipo de la cancha en Caminante, agradeciendo a todos nuestros colaboradores: Silvina Pérez, Laura Espiñeira, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, escucharnos, participar, y que tengan un bonito fin de semana. Nos veremos, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9. Que Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.